Hola y bienvenidos al sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Palacio, con la ayuda de Dani Recuero, en la realización y edición de los cortes de audio, nos vamos a centrar en esta semana en un locutor y comunicador que recientemente ha declarado que se retira de la radio, aunque sepamos que lo ha dicho varias veces y durante estos años, pero esta vez parece que sí va a ser verdad. Y hablamos del ponferradino Luis del Olmo. Bueno, después, señoras y señores oyentes de Radio Nacional que nos están escuchando desde... Después de muchos años dando los buenos días a España, ha llegado el momento de decir adiós. Me explico, un adiós que esta vez no es un hasta luego. Mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente. Así que con estas palabras apago el micrófono, mi viejo compañero durante más de medio siglo, hago las maletas y me voy a casa. No ha sido fácil tomar esta decisión, pero ahora toca guardar silencio y escuchar cómo hacen la radio y cómo la viven otros compañeros. Así que a mis amigos, a los que me han seguido a través de la cadena COPE, a los que han hecho a través de Onda Cero, de Punto Radio, de esta emisora entrañable en la que comencé y en la que termino en Radio Nacional de España, mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento. Así se despedía de sus oyentes el pasado 13 de diciembre dentro de su fragmento de emisión llamado Protagonistas en Radio Nacional de España, emisora en la que curiosamente comenzara su andadura este famoso locutor que dio lugar a un notable y exitoso tiempo de emisión en las mañanas en diferentes cadenas españolas y que prácticamente ha pasado por todas las grandes cadenas, salvo Cadena SER, que lo hizo con pequeñas intervenciones ya más recientes. En Radio Nacional de España, como decimos, fue donde empezó el programa, si bien venía a suplir a Pera Nin Vilella y Jorge Arandes con el programa Protagonistas Vosotros en 1969. En 1969, queremos decir, empezó el programa. Y en 1973, hace 40 años, es cuando Luis del Olmo entra en acción con la sintonía que todos conocemos y que bajo diferentes versiones le han ido acompañando. Como dato curioso, esta sintonía también fue la de la serie Crónicas de un Pueblo de Antonio Mercero. En los años 80 se marcha a la cadena COPE, en 1983. En ese tiempo Radio Popular, e inicialmente en Radio Miramar de Cataluña, que fue la asociada COPE en la zona, y posteriormente en el ámbito nacional, prosiguió con el programa Protagonistas Vosotros, desde las 9 de la mañana, ya que antes, durante un tiempo, estuvo el andaluz Tico Medina presentando parte informativa en la emisora. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos... En esta grabación podemos apreciar cómo hace 30 años entró en cadena COPE. Aunque más que una presentación, será un bienvenidos de nuevo, puesto que ustedes, me consta, les conocen bien. En esta etapa de la COPE no podemos olvidar el precedente de otra sección posterior a Onda Cero que comentaremos, el Estado de la Nación, donde de forma satírica se comentaba sobre los hechos cotidianos de la sociedad, con intervenciones de Antonio Mingote, Chumi Chúmez, Luis Sánchez Polac, TIP y Alfonso Usía. Buenos y típicos días también para don Luis Sánchez Polac, representante del partido espaladín, don Mangalofa. Señoría, TIP, buenos días, bienvenido. Buenos días, Miguel Gila, qué alegría me da verte. Ya has llegado de Argentina, de allá de la Pampa Verde. ¿Cómo hueles a churrasco? Y a la calle de Corrientes. ¿Cómo hueles a pistacho? ¡Miguel Gila, cómo hueles! Y siguió en esa emisora hasta el año 1991, donde entra en Onda Cero a hacer la segunda franja de las mañanas. En la primera estaba el programa Al Día. Y aquí es donde prácticamente se consolida durante la década de los 90 y parte de los 2000. Además de la clásica sintonía, en este caso la versión de Cliff Richard, se hizo otra canción que cantaron muchas personalidades, entre ellas José Luis Perales, pero también Ana Belén, e incluso un coro de carnaval de Cádiz. En la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta. En esta etapa de la emisora se dieron aventuras curiosas como el recordado zapatazo de la actriz y vedette Norma Duval a Divi Jiménez Arnau en 1993, ya que Luis del Olmo tenía una tertulia donde lo más granado de la sociedad de aquel entonces, lo que sería gozando la farándula, pero con respeto al oyente, tenía su espacio semanal. Te he dicho que te voy a partir la cara hoy antes de irme. Sí, y sí. Lo digo públicamente. Sí, ya lo sé. Y te la voy a partir. Han elegido la mejor persona, la nueva imagen. Mira, tirando zapatos. ¿Tú te crees que esto es la nueva imagen del Partido Popular? Pero también tenían su sección más seria, donde podemos escuchar, por ejemplo, intervenciones de Luis del Olmo ante los oyentes o en hechos especiales. En este momento se está produciendo un atraco. Podemos resaltar de esta etapa el inolvidable espacio del Jardín de los Bonsáis, donde en clave de humor se parodiaba la actualidad social de aquella época. Incluso los Morancos estuvieron una etapa, y en estos años incluso llegó a emitirse los sábados de la mano de Jaume Segalés, ahora en Gestión Radio. En 2004 inicia su proyecto de emisoras llamado Punto Radio. Punto Radio. Y es aquí donde gran parte de su última etapa, en esta etapa que hemos dicho, sobre todo a partir del 2011, con el cambio a ABC a Punto Radio, entraba a partir de las 10 de la mañana, dado que dividió el mismo entre la tertulia y la información seria. Esta primera franja de 6 a 10 sería presentada durante un tiempo por Félix Madero. Y tras su anunciada retirada hace un año en la propia emisora en Punto Radio, en ABC Punto Radio, ya que en 2013 desaparecería esta emisora, estuvo unos meses apartado hasta que entró en Radio Nacional de España en mayo de 2013. Empezamos saludando a nuestro nuevo compañero. Nuestro nuevo compañero, maestro de maestros, Luis del Olmo. Muy buenos días, Luis. Buenos días. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Casualmente con el mismo programa que le vio engrandecer. Protagonistas. Entrevistado durante media hora a conocidas personalidades. Desde aquí, nuestro homenaje más humilde a la voz y personalidad de don Luis del Olmo. Y hasta aquí el sonido histórico de Frecuencia Digital Radio. Continuamos con el programa y en RFC.